Oye, ah, ahí estoy. Hola, ¿qué tal? Venía desde el fondo, a las corridas. Pase, pase. Permiso, permiso. Muy buenas noches, noche de sábado, medianoche ya pasada hace un par de horas. Madrugada del domingo, ¿cómo le va Julián Ellensweig? Excelente, óptimo, en la cresta de la ola del rock. Segundo programa de lo que vendrá suplemento de cultura joven de Radio Nacional. Y abrimos el programa agradeciendo, como siempre, a todas las personas que se han comunicado con nosotros comentando qué les pareció el primer programa de lo que vendrá. El afer Dios que ha dado mucho que hablar. La verdad que hicimos todo lo posible por traer a Dios que en el programa de hoy para que tocara en vivo. Dios que, quien no recuerde, es el artista que abrió musicalmente este programa con el tema La Guita, un tema que no fue del todo bien recibido por los oyentes de Radio Nacional. Fue una apuesta fuerte. Sí, es verdad. Nosotros sabíamos el riesgo que estábamos corriendo, sin embargo, audaces como somos, lo pasamos al aire porque bancamos a Dios que no de ahora, sino de hace rato. Somos diosquistas de la primera hora. También hubo comentarios con respecto a la manera en la que se conduce este programa. Hubo gente que dijo, me gusta porque hablan. Hablan y no exorcizan, cosa que suele pasar a esta hora. Claro. ¿La gente que habla es para exorcizar o es para hablar con oyentes? O para vender aceite sagrado o cosas así. Sí, en este programa no van a encontrar pareja y no sacarán el demonio de su cuerpo. Pero tal vez escuchen buena música, en una de esas también conozcan a los nuevos valores de la literatura y del cómic nacional. Diablos no hay. Lamentablemente. No conseguimos. Por ahora. Por ahora, en algún momento quizás tengamos que hacer algún exorcismo en vivo a alguno de los conductores del programa. Digamos que esto es lo que vendrá. Nuestras vías de comunicación son el 4999, quizás me sobró un 9. No, vale, todos. Eran tres. 4999-8700. Ahí le faltó uno, me parece. De Radio Nacional. Sí, voy de nuevo. Espere que lo voy a leer. Toma tres. Lo voy a leer. 4999-8700, ese es el teléfono de Radio Nacional, vía de comunicación para oyentes. Dejen su mensaje grabado, tienen un minuto para grabar el mensaje, no parece mucho, pero para decir algo interesante está muy bien. Lo que vendrá radio@hotmail.com es nuestro mail y es nuestro messenger. Al mismo tiempo, en un momento ya nos estamos conectando para aquellos que quieran agregarse a nuestra cadena de contactos. locuvendra.blogspot.com es nuestra página web, nuestro blog. Ahí subimos una especie de resumen de cada uno de los programas. Por ahora hay solo uno, ya que hicimos un solo programa, estamos haciendo el segundo. También pueden desde esa misma dirección bajar el programa, el audio del programa, una vez pasada el mediodía de mañana. Ajá. No nos apuren tampoco si nos quieren sacar buenos. No se olvide, este programa termina a las 4 de la mañana y es hora de descansar a esa hora. Una primicia. Sí. Este programa también sale por unaradio.com.ar. Lentamente se va reconstruyendo el multimedio. Bien, bien. Unaradio.com, radio repetidora, que integra la cadena de repetidoras de lo que vendrá. La cadena azul y blanca de repetidoras de lo que vendrá. myspace.com/lo que vendrá, todo junto. Y fotolog.com/lqbradio. Ahí van a poder apreciar las anatomías de cada uno de los que hacemos este programa y de los invitados, ya que hay bonitas fotos, ya que no bonitas anatomías. Somos mucho más lindos por radio que en fotografía. Es verdad, la fotografía no nos favorece del todo. Vamos a abrir musicalmente el programa con un disco que recibimos la semana pasada. Hacíamos acuse de recibo de muchos discos que habíamos recibido, algunas revistas, algunos cómics. Y entre esos discos estaba el de La Perla Irregular, una banda entre la que vemos algunos personajes conocidos, como Germán Cohen en el trombón, en este caso como invitado, ¿no? Germán Cohen, integrante de Satélite Kingston, de Onda Vaga, colaborador habitual de Amigos de la Casa como Rubín, otro colaborador de Rubín que también figura en La Perla Irregular, en el staff de La Perla Irregular, es Manu Loop, arreglando cuerdas y vientos. ¿Está con su pato? Pregunto porque los que son habitués del Fotolog de Manu Loop, uh-huh, así como lo ven, es un flogger Manu Loop. Sí. El protagonista del Fotolog de Manu Loop es un pato títere, de goma. Claro, no sé si es de goma, me parece que es más de tela, uh-huh, un títere. Uh-huh. En distintas situaciones, un pato en medio del Himalaya, generalmente no son fotomontajes, es no, un no, pato real en lugares reales. Sí, verdaderas. Lo cierto es que La Perla Irregular envió su disco, un disco que remite en su sonido a aquellas bandas del rock argentino, nos negamos en este programa a decir rock nacional, aquel rock argentino de principios de los 70, quizás finales de los 60, heredero de una línea histórica que iniciaba Luis Alberto Spinetta con Almendra y luego sus bandas, las bandas en las que se transformó Almendra una vez separada, como Aquelarre o Color Humano. La Perla Irregular quizás tenga algún punto en común con ellos. Pero son de ahora. Son contemporáneos. Son actuales, son contemporáneos, son gente joven, por eso están sonando en Lo que Vendrá. El tema que abre el capítulo número 2 de Lo que Vendrá se llama Si el peso del mundo. Lo que Vendrá, suplemento de cultura joven de Radio Nacional. Ayudamos ni un poco, poco. Y el asombro que enloquece cada día. Cada día más. Algo bueno está pasando a mi resignación. Amaneció una ilusión y con ello también tu color. Sé que es dura. Domingos de 2 a 4 por la Radio Pública. Me acabo de dar cuenta. Tengo un montón de ropa puesta. Ya me voy a quemar toda. Antes que Sebastián Rimavicius y Horacio Marmurek se pongan a llorar desconsoladamente, vamos a nombrarlos porque reclamaban que ellos nos nombraron 4 veces en su programa, en el programa anterior a Lo que Vendrá, llamado Plácido Domingo, un programa de música muy recomendable, y se quejaban a voz en cuello que nosotros no lo habíamos nombrado ni una sola vez. Así que ahí están, Sebastián Rimavicius, Horacio Marmurek. Horacio Marmurek, sí. Sebastián Rimavicius. Les debemos 3 menciones más. Plácido Domingo, no se lo pierda jamás, bajo ninguna circunstancia. Le dije, ¿no?, que Plácido Domingo es mi programa favorito. El mío también. Yo no lo escucho nunca, pero es mi programa favorito. Plácido Domingo, ¿no? Sí, Plácido Domingo, conducido por Horacio Marmurek y Sebastián Rimavici. Perfecto, 5 veces ellos nos deben una. Ahora sí, ahora sí. Hablábamos hace un ratito de Diosque, del tucumano Diosque. Y lo que suena es también música venida desde el norte del país. Desde el exterior. Desde el exterior, sí. Sí, sí, más allá de la General Paz, es otro país, ya lo sabemos. Y lo que suena es Posavasos. Un nombre extraño y sobre todo por la fecha que va a compartir Posavasos con otros elementos hogareños. Es verdad, tienes razón, no me había fijado. Es una fecha conceptual. Gillette, Posavasos y ¿qué más había? Espuma de afeitar, microondas. No, para apoyar, para cortar, para no, ensuciarte. Bienvenido, ¿cómo te decimos? ¿Eduardo Ferrero o Posavasos? Porque hay gente que una vez que adopta un seudónimo se niega a hacer llamado con su nombre y apellido. Chueco. Chueco, sí. Bien. Chueco. Va a ser como una tercera opción. ¿Qué es Posavasos? ¿Es algo que haces? ¿Es lo que no entra en Clem? ¿Es lo que no dejan el resto de los Clem que vos toques? ¿O es algo, un pasatiempo aparte de Clem? Es un pasatiempo buenísimo, pero no, y no es un pasatiempo. Son canciones que salieron ahí, en cualquier momento, en el momento capaz que estaba tocando un Clem o con lo que sea, pero que van para otro lado. Aclaremos, Clem, también una banda de Tucumán. Y no, y hay un argentino, ¿no está Kiki Lid? Ah, sí, sí, es verdad. Ahí... Kiki Lid es del sur, me parece, no sé si está en argentino, está un poquito más alejado. Ah, quizás. Va, del sur de la provincia, ¿no? Es de Turdera, si mal no recuerdo, porque es integrante de Los Brujos, así que debe ser del sur de la Buenos Aires. Es raro, aparte, la provincia, que es la provincia en general, ¿viste? Sí, sí, sí. Bueno, sí. ¿Pero qué es Posavasos entonces? Son canciones que van para otro lado. Sí, para otro lado que no van para otro lado, van. El proyecto es, empecé tocando solo un par de canciones que tenía ahí grabadas. ¿De qué año estamos hablando? De hace 2 años, creo, el principio. Uh-huh. Y de ahí tocar un rato así solo con la guitarra en un plano más folk y después a juntarme con otra gente y a tocar la canción como sale, no sé, más rock, más... ¿Y los Clem no te dicen nada? No se dan cuenta. No se dan cuenta, no lo notan. De todas maneras, en la próxima presentación que tenés vas a tocar con banda, ya no solo como grabaste los primeros temas. Claro, no, es como un formato diferente, pero ahí también. Uh-huh. La canción tocada con la guitarra y ahí orquesteando lo que es. ¿Cuándo es la fecha? Es mañana. Mañana, es decir, es hoy. En realidad es hoy a la tarde. Hoy a las 9:30. A las 20. 9:30 en 21:30 en Vera Teatro, Vera 108. Ok. ¿Escuchamos algo del disco mientras se van preparando para hacer el cierre del programa tocando en vivo? Buenísimo. ¿Cómo se llama el tema? Creo que Pueyrredón Lerdo. Ahí va. Bajo por Pueyrredón Lerdo. Trato de pasar el 11 rápido. Suena un teléfono. Tanta gente. gente al ladrón, como si estuviera sola. Lo que vendrá. Cultura Joven en la radio pública. ¿Por qué no usas casco? Voy despacio, voy acá nomás. Me quita el aire. No hace falta, son años. Se me aplasta el pelo. ¿Casco? No me jodas. ¿Para qué? Me molesta. No se escucha. Acá está, en el codo. La calor. Si nadie lo usa. No te engañes. Las lesiones en la cabeza son la principal causa de muerte y discapacidad permanente en moto y ciclomotor. En el último año, más de 500 personas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, usalo. Luchemos por la vida. Una frecuencia fuerte. 870 es de la radio pública. Después de casi dos semanas en la que hicimos la selección de las mejores tomas adentro y de las peores imágenes de exteriores, vuelve Clausura, la novela de Nacional, con el capítulo Aguante el Diego, octava fecha del Clausura. A ver si ponen que descansaron bastante, Domingo desde las 16, Boca Godoy Cruz. Sí. Sintoniza la radio con más potencia y sumate a la transmisión más grande del país. Viví toda la pasión del fútbol por Nacional, la radio pública. Discos, libros, revistas, sobornos, amenazas. Lo que llega a lo que vendrá. Mucha amenaza no recibimos, mucho soborno lamentablemente tampoco. Cuestión de repetir una y otra vez la dirección y sobre todo que tenemos tarifas sumamente accesibles. Estábamos pensando cómo, a pedido de un oyente que la semana pasada se comunicó sobre la hora, lamentablemente no pudo salir al aire, él pedía que ampliáramos el horario de recepción de amenazas, le parecía muy poco el horario de oficina, que es de 10 a 18, el horario que establecimos para recibir amenazas. Vamos a ver si lo ampliamos, nada más que para que los oyentes puedan dar rienda suelta a sus más bajos instintos amenazándonos a nosotros. Solamente recibimos amenazas, después el efecto de esas amenazas no nos hacemos cargo. Recuerden eso sí, las amenazas con nombre y apellido, ponemos un seudónimo para saber de quién estamos recibiendo. Anónimo no. No. Nos gusta el contacto directo, cara a cara, en lo posible. Tete a tete. Sí. Maipú 555, aparte de amenazas, puede mandar otras cosas. Por ejemplo, lo que hizo la gente grosa de la revista Barcelona, que nos envió el último número de la revista Barcelona. Tanto tiempo, extrañaba la Barcelona. Hacía mucho que no nos llegaba. Tribus rurales es la tapa, y ahí se ve a los evaders, los 4x4ers, ajá, los golpisters, los sojers y los tiralechers. Me suena de algún lado haberlos visto. Todos luciendo un simpático flequillo, como corresponde a las tribus rurales, ahí en contraposición a las tribus urbanas. Siempre, yo creo que es la revista mejor escrita del país. Sí, sí, y aparte la que informa mejor. ¿Leo la contratapa de Lenzweig o podemos tener problemas? Léala usted por las dudas. La leo yo. Yo, Leonardo Acevedo, no tiene nada que ver Julián Elenzo ahí con esto. Es una especie de parodia de las publicidades de Clarín Clasificados, donde se ve a una señora tocando el clarín, justamente similar al logo del diario, y dos niños de su mano. Y el texto, justamente decía, es una parodia al texto de los clarín, de los avisos de Clarín Clasificados. Dice: Ernestina buscaba adoptar en 1976. Terminó encontrando los bebés apropiados. Encontra lo que buscas. Hijos, rubro no sé cuánto, eso es el muy bonito aviso de los clasificados de Clarín, según la gente de Revista Barcelona. Quiero que quede claro, sí. No, y que no me causó ni un poquito de gracia, ¿eh? Está bien. Es más, lo repudio. Está muy bien. Chanchaneando. Epa. así se llama este disco, la primera versión del Chan Chan. Me alegra por dos motivos haber recibido este álbum. En primer lugar, porque se trata de Compay Segundo y Elías Ochoa. Y en segundo lugar, porque dice la primera versión y no la primer versión. Está muy bien. Es una plaga que se ha difundido en los últimos meses. Es decir, la primer. Sí, la primer nada. Es el primer. Y la primera. O el primero y la primera. Perfecto, ¿se entendió? Es una regla bastante sencillita. Llegó la hora de comenzar a aplicarla, sobre todo en los medios de comunicación. Así es. Afro Nova Lima es la banda que también nos envió su disco. En realidad nos lo envió su agente de prensa, que es Alejandra Weisblatt, o Weisblatt, de prensa AGB. Nova Lima es un grupo de... A ver, ¿cómo se lo digo para que no se ofenda, Ellen Zweig? De fusión. ¡Ah, no! Pero es que si le decía estamos de jazz, en horario de protección al menor. Si le decía de jazz, se iba a poner peor. En realidad lo que hace Nova Lima es tomar temas tradicionales del folclore afroperuano, temas que quizás alguno conozca por las versiones de Susana Baca o de Chabuca Granda, y los versionan en un formato un tanto más moderno, con algunas cuestiones similares a las del jazz latino y algunos elementos de la música electrónica. Un disco más que interesante, el de Nova Lima, Afro se llama, justamente. Eso es por lo pronto lo que recibimos en estos días, en nuestra primera semana. Primera, digamos, ya que estamos... Es verdad. Estamos en nuestra campaña y nos duró menos de 30 segundos. Es que mi A final es muy cortita, es una A que apenas se nota. Primera semana. Ahí está. Cuenta. Primera semana. Casi cualquiera diría que digo primer, pero no digo primer. Estamos educando al soberano. Así es. Mondiola, como ¿se acuerda que decían así? Escuchamos justamente de uno de estos dos discos que nos llegó, el de Nova Lima, un tema que es justamente de Chabuca Granda y se llama Cardó. Si estoy de muerte. corazón si estoy de muerte. Suplemento de Cultura Joven de Radio Nacional. Y sábado a la noche, la gente que tiene una vida, en vez de encerrarse en un estudio de radio, sale a ver artistas desarrollando sus actividades, pueden ser músicos, actores. Nosotros enviamos a nuestro integrante más joven, al Benjamín, de lo que vendrá, a que vaya a verse una banda. Sí, sí, a que recorra las calles porteñas, a que se haga de abajo, a que viva la noche de a poco, como para hacerse de una vez por todas y para siempre un hombre, que deje de ser el puber preadolescente. Sí, una vez. Bueno, trataba de usar un eufemismo, pero no, sí, es imberbe. Es un imberbe. Se trata del señor Maximiliano Romero. ¿El auténtico? El auténtico Maximiliano Romero. ¿El hombre que habla con un subwoofer incorporado? Sí, es, chicas. Ahí está Maximiliano Romero y su voz grave y sensual. ¿Cómo le va, Romero? Buenas noches. Dígame, ¿dónde se encuentra? ¿Qué tal, Acevedo? Tanto tiempo. ¿Usted todo bien? Todo bien. Represento a Julián Ellensby, aquí a mi diestra. ¿Qué tal, señor Julián? Un gusto, ¿eh? Un placer. Cada vez que habla me hace vibrar la panza y es una sensación indescriptible. Ah, se lo debe decir a todas usted, ¿eh? Dígame, Romero, espere que ahí tenemos un top, ahí está, es la vuelta a la M, se da cuenta, ¿no? Dígame, Romero, ¿en qué gastó los viáticos que hoy a la tarde le entregamos? Mire, estoy ubicado acá en Moreno al 2320, ¿eh? Y bien le puedo decir, como dijo alguna vez un señor ilustre, el señor Andrés, que estuvo en una situación de fútbol, sala de ensayo. Ajá. Porque justamente se ha presenciado aquí un recital de la banda Fútbol y también los señores de Compañero Asma. Ajá. Que se han presentado aquí en el SAF. El Centro Cultural Zaguana del Sur. Así es, así es. Estuvimos acá presentes en el recital de las dos bandas. Primero le puedo comentar para su tranquilidad, por ejemplo. Hágame una crónica detallada. Cómo no. Compañero Asma estuvo repasando un poco su repertorio y para su tranquilidad yo le comento que ha interpretado Sindicato Mundial de la Amistad, que ha sonado bastante en otro programa que no sé si usted recuerda. ¿En cuál? Uno era Operación no sé cuánto era, no sé si no lo conozco. Usted. No lo conozco. Nunca hicimos Operación Escuchar ni lo volveremos a hacer. Lo bien que hace, señor, lo bien que hace. Seguido a la gente de Compañero Asma, la gente de Fútbol, siguió repasando Papá se va a Japón, su último y más reciente disco. Disco muy exitoso, ¿sabe que yo lo vi en una disquería de la Avenida Boedo? Una disquería así, no especializada. Sí. Que es más bien en realidad una casa de cómics y de historietas que tiene un anexo de disquerías y estaba el disco de fútbol. Boedo al 700, por ahí. Boedo al 700, sí, Boedo casi perfecto. Independencia. Ahí se consigue el disco de fútbol. Si es que alguien quiere hacer un gasto así inapropiado, ¿no? Mucha gente, seguramente. Y lo que usted se refirió al éxito de fútbol era una cosa que yo le iba a comentar, porque acá en el SAS cada vez viene más gente a los recitales de fútbol, y justamente los temas del último disco son los más celebrados. Ah, mire usted. Por ejemplo, Beto Mata por Gusto, Salvaje, son los más coreados por la gente, además de uno de los clásicos que siempre pasamos ahí en un programa que usted obviamente no conoce. No conozco. Como por ejemplo Madre y Siete Horas Escabeando. Mire usted, clásico ya a esta altura de la banda, ¿no? Sí, clásico. Pero bueno, ¿hubo algún invitado célebre de ellos que tienen amigotes así entre la gente de Acciones Artesanales, por ejemplo? No, por ahora invitados célebres no, pero bien le puedo decir que en el último tema de fútbol hacían una demostración más de los rockeros que son. El señor Gamba, no sé si se le cayó la guitarra o estrelló su guitarra contra el piso. Ajá. Pero me parece que queda de una manera más mítica decir que el hombre en su último tema tenía tanta furia rock and rollera en su sangre que estrelló su guitarra contra el suelo. Pero es posible que se le haya caído, ¿no? Sí. Es muy posible. Justamente es lo más probable. Digamos que Gamba es un poco torpe. Es un poco torpe. Eso firmen ustedes frente a escribano público. Sí, ¿no? dele. Lo firmo yo, Sobre Perfecto. Todo porque es un hombre bastante grandote. Uh-huh. El señor Gamba, me pongo de pie. Así es. Pero bueno, yo le puedo hacer una crónica del recital, de la gente que vino, de los temas que tocaron, pero justamente estoy con uno de los protagonistas de la noche, el señor Thiago, batería y voz de fútbol, así que me parece que estaría mejor que ustedes charlen directamente con él. No sé qué le parece a usted. Me parece perfecto. Perfecto, bueno, ya le comunico, ¿eh? ¿Cómo no? Ahí está, suponemos, trasladándose. Buenas noches. Ah, ¿cómo le va, Thiago? ¿Cómo dice que le va? Muy bien, ¿y usted? La acaba muy tranquila, por suerte. ¿Cansado después de rockear o ya, digamos, está acostumbrado? No, la verdad, acostumbrado no estoy. Ya de decir, cuando uno baja está como así, medio y camina por las paredes, pero ahora después ya estoy un poquito más tranquilo. ¿Cuánto hace que terminó el recital de fútbol? Y ahora he terminado hace 20 minutos. Es muy reciente. Sí, es reciente, sí, uh-huh. Y dígame, usted que lo vio desde adentro, ¿qué, digamos, es muy distinto a lo que comentaba Romero recién o es más o menos lo mismo que él decía? ¿Concuerda con su versión, la versión que él dio del recital? Sí, concuerda, sí. Ha hecho una muy buena descripción del cambio de la fecha. No. Puedo dar fe que todo lo que dijo es verdad. Es verdad. Y a ver, lo que quedó medio en duda es si a Gamba se le había caído o había arrojado la guitarra al piso. Usted que es, digamos, de confianza de Gamba. ¿Y qué vio de ahí desde atrás de los parches? ¿Que se le cayó o que la rompió? Fue una mezcla de que la tiro, pero que no la tiro, pero que me resbalo. La tiro, que no la tiro, se me cayó. Sí. La voy a tirar, pero que no, pero que sí, que... se le cayó. Igual, por suerte, no se lo... A mí no me gusta que... la rotura de instrumentos, a mí en lo personal. Ajá. Me parece que son caros, así que no estamos en una situación de romper guitarras, uh-huh. Me parece. ¿Usted nunca rompió una batería así después de un show? No. La he pateado una vez, pero no nunca rompí ninguna batería, ¿no? Está bien. Dígame, Thiago, ¿hay algún tema nuevo hicieron hoy o todos los temas de Papá se va a Japón y los clásicos de la banda? Claro, hicimos todo Papá se va a Japón, menos... Poncho y Cadenas. Que ¿por es qué? Un... Justo ese, ¿por qué? Porque no decidimos sacarlo hoy. Uh-huh. No hubo nada en particular. Uh-huh. Después tocamos Madre, Elio Rossi, y después dos temas nuevos que estamos presentando en los últimos shows, que se llama El Ciego, uh-huh. Y ¿cómo se llama el otro? Submarinos. Papá se va a Japón es bastante, es, digamos, reciente. Estos temas nuevos, ¿cuándo saldrán a la luz, digamos, en formato de disco? Mirá, la idea que nosotros más o menos estamos teniendo es de entrar a grabar en noviembre. ¿Son estos dos temas los únicos nuevos o son los dos que tocaron hoy? No, son los dos que tocamos hoy. Tenemos algunos otros que los iremos presentando y por lo menos lo que yo tengo ganas es de grabar en noviembre, ¿no? Bien. Como para ya decir, en el 2010 arrancar con un disco nuevo. Está muy bien. ¿Y cuándo se van a dar una vuelta por Radio Nacional? Ahora que estamos acá en el estudio de AM, que tenemos un piano disponible para los músicos. Pero cuando quieran, ustedes son amigos, ¿no? Somos amigos, ¿o no? ¿No somos amigos? Sí, claro. Ah, bueno. Claro, y a esta hora uno es amigo de cualquiera. Me quedo tranquilo, ¿no? Yo pensé que, yo los considero amigos, así que no va a haber problema. Está muy bien. Estado ya... ¿no? ¿Con quién hemos zapado una vez en el estudio de la Radio Nacional? Con Zampari. Claro. ¿No? Sí, sí. ¿Qué tal? Saca a la gente, saluda. Estamos en la calle, estamos justo en la vereda y la gente pasa y saluda. Y la gente lo saluda, claro, son gente famosa. Sí. ¿Con qué más? Hemos ido con toda la formación también, ¿no? ¿A tocar? Todos, batería, violín, guitarra, todo. Todo. Programa número 100. Se acuerda, mira cómo se llama, el programa 100 de Operación Escuchar, un programa que insistimos nunca hicimos. Yo no fui a ese programa. Ah, está muy bien, está muy bien. No. Bueno, vamos a ver si para la próxima fecha se dan una vuelta por acá. Dale, por favor. En este horario tiene que ser, eso sí. Bueno, ok. Bueno, muchas gracias, Thiago. Un saludo al resto de los muchachos, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Le paso algo con su corresponsal. ¿Cómo no? Abrazo. Hasta luego. Ya lo han ascendido categoría de corresponsal. Nuestro corresponsal dejó de ser movilero al instante. Fue ascendido en el acto. Dígame, Romero, ¿y cómo sigue su noche ahora? ¿Se va a dormir, supongo? Sí. Seguramente ya tenemos más alcohol que glóbulos rojos en la sangre, así que me parece que es la hora de tirarse en el colchón y descansar hasta el próximo fin de semana. Está muy bien. Así está la juventud. Así, bueno. En algún momento se harán cargo del país estos muchachos. Así es. Esperemos que cambien. No parece haber un cambio, pero uno nunca sabe. Muchas gracias, Romero. No, por favor, usted, señor Acevedo, señor Julián, usted cuando quieran y yo salga un sábado, por ejemplo, y vean las nubes tatuadas cual Batman, las iniciales MR, me presentaré ahí y ustedes llamen cuando quieran. Confirmado, tiene más alcohol que glóbulos rojos en la sangre. Gracias. Nos vamos escuchando un tema de fútbol, justamente del disco Papá se va a Japón. El disco, ese es el disco, el tema se llama Pastor. Anoche tuve un sueño, soñaba con la peste y vos velabas por mí. Padre, anoche tuve un sueño, soñé que me decías: hijo, tendrás que buscarte una profesión. Pastor, que cuidas a tus cabras, no quieres dejarlas, te las pueden robar. Pastor, que escuchas los cañones, son épocas de guerra, te van a matar. Un pedazo de pan y una copa de vino serán tu alimento en esta noche de frío. Pastor, que cuidas tus cabras, te van a matar. Madre, anoche tuve un sueño, soñaba con la peste y vos velabas por mí. Padre, anoche tuve un sueño, soñé que me decías: hijo, tendrás que buscarte una profesión. Desde las 2, Lo que vendrá, con Leonardo Acevedo y Julián Ellensweig. Lo que vendrá. Buenas noches. Querría saber si ustedes se autodefinen como suplemento de cultura joven, si suplemento es por un tema de autocrítica o un complejo de inferioridad. ¿Por qué suplemento y no semanario? Y joven, querría saber hasta qué edad consideran joven, a ver si tengo permitido seguir escuchando. Buenas noches, el licenciado Perlmutter a la orden. Gracias. Sí, Leo, buenas noches. Te habla la abuela Pata. Marta te llama. Buenísima, pienso que va a ser la música hoy, a como pinta. Los dos temas son hasta ahora buenos. Te digo, me gustaría escuchar a la bandita... banda de un señor que le dice el señor de los anillos, que se llama Segba. Quiero escuchar a Segba, porque lo escuché una o dos veces, pero así al pasar. Me encantaría, que es una banda nueva. Bueno, te mando un beso grande. Marta te llama. Un besito, querido. Lo que vendrá, hola muchachos, les cuento, me imagino por la edad y de acuerdo a las voces no tendrán ni idea que es el formidable tango del Señal y criticado, polemizado por los puristas Astor Piazzolla. Era leitmotiv de una buena y arriesgada película por el tema de gente que trabajaba y recorre las cuacas de Buenos Aires, casi toda la ciudad, no hay alusión, se llamó Dos Basuras. Con la gran actriz Amelia Vence, el buen actor español Luis Prende, Noemí Lacerre y Ricardo Lavie. Bueno, muchachos, den nombre de quiénes son los que conducen el programa. Y de paso, ¿quién es de Turdera? Que recién nombraron, se ve que conocen bien. Soy Raúl Freije, de Lomas de Zamora. Chao, suerte. Qué grande Freyge, ¿eh? No, Freyge, no sabíamos que... Sabíamos, por supuesto, la existencia del tema Lo que vendrá de Astor Piazzolla. De hecho, uno de los motivos por los cuales pusimos ese nombre a este programa es ese, el tema de Piazzolla, un tipo que ha sido un revolucionario dentro del ámbito de la música argentina, la música popular argentina. Claro, no digamos tango para no herir susceptibilidades, que algunos dicen eso no es tango y todo lo demás. Y un revolucionario desde lo musical, desde lo ideológico, digamos que no tanto, ¿no? Sí, más bien conservador. Tirando a reaccionario. Nosotros teníamos en cuenta que Lo que vendrá también en una película de los años 80 de un director argentino llamado Eduardo Mosquera R., si mal no recuerdo, protagonizada por Charly García. Ahí estaban un poco los motivos por los cuales elegimos ese nombre para representar un poco esto del suplemento de Cultura Joven. Y esto de suplemento viene a responder a la pregunta del licenciado Pérez Muter, que... Escuchan licenciados. Sí, ¿qué va a ser? ¿Qué nivel? ¿Qué va a ser? Uno no tiene los oyentes que se merece. Uno tiene los oyentes que puede. Le respondemos al licenciado. Suplemento le pusimos un poco jugando con los suplementos juveniles de los diarios, como son el Sí y el No, del Clarín y Página 12 respectivamente, que son suplementos jóvenes, pero que no son suplementos de cultura joven. Ni son suplementos de cultura y enfocan la cuestión de la cultura joven desde un punto de vista un poco más consumista que el que nosotros pretendemos enfocar. Un poco hicimos la explicación al principio del primer programa de Lo que vendrá la semana pasada, pero ya la olvidamos, un poco porque somos jóvenes nosotros, que también era una pregunta que hacía: ¿hasta qué edad se es joven? Yo supongo que uno es joven más allá de la edad que figure en el documento, de la fecha de nacimiento que figure en el documento. Uno es joven de acuerdo a las actitudes que toma con respecto a las cosas que hace a lo largo de su vida. Alguna vez un académico dijo, hablando sobre los derechos de propiedad intelectual, que era la edad de Mickey Mouse más 10, que cada vez que iba a expirar el derecho de Disney sobre Mickey lo ampliaban 10 años más. Uh-huh. Bueno, lo mismo podemos aplicar para la juventud. Nuestra edad más 10. Ahí está. Nuestra Así edad que... más 10, se es joven. No vamos a decir nuestra edad tampoco como divas radiales Por que somos. Por supuesto. Sigo respondiéndole a Freyge, que es de Lomas de Zamora, en la zona sur de Gran Buenos Aires. Preguntaba quién era de Turdera. Bueno, nuestra coordinadora de aire era de Turdera, por ejemplo, y quien les habla también. Hemos vivido en Turdera una época de nuestras vidas. Eran provincianos hasta que decidieron venir a quitarle el trabajo a los verdaderos argentinos, que somos los porteños. Así es. Y a Marta de Don Torcuato, ex Marta de Malvinas, una oyente fiel de toda Radio Nacional, que pedía Segua. Segua es una banda prohibida en este programa. Está integrando una lista negra junto a ninguna otra banda más. La única banda que itera esa lista negra es Segua. No tenemos la costumbre de pasar a Segua porque preferimos darle espacio a otros artistas, a otros músicos que verdaderamente talentosos y jóvenes, merecen, por supuesto. Por supuesto, lo merecen mucho más que esa manga de mediocres que son los integrantes de Segua, entre los que me incluyo. Ahí está, ¿se entendió? Ahí está. Esas eran las tres respuestas a los tres mensajes. Pueden seguir comunicándose al 4999-8700 y pueden dejar su mensaje grabado. Por ahora ninguna amenaza, un fracaso total. Así es. Domingos, desde las 2, Lo que vendrá. Con Leonardo Acevedo y Julián Ellensweig. Lo que vendrá. Y ahí está también la respuesta a Freire, que pedía los nombres de quienes hacen este programa. Leonardo Acevedo es el mío, Julián Ellensweig es el de el personaje que está frente a mí. CWAJG termina, sobre todo si piensan enviar alguna carta de documento, uh-huh, que llegue al hombre correcto, al indicado. Por supuesto. La historieta o el cómic, como se le dice últimamente. Eso es cultura. Y siempre se ha considerado un género menor a la historieta. De un tiempo a esta parte, quizás la inclusión del Eternauta en la Biblioteca Nacional, editada por el diario Clarín, fue un punto de inflexión a partir del cual se tomó la historieta más en serio, como como otro género literario más, sin el mote de género menor. Nosotros recibimos hace un par de semanas un par de historietas, un par de revistas de cómics o revistas libro. Eso sí, quizás... sí, yo tenía la esperanza de que fuera una edición de oro de Condorito, pero no. Yo también pensaba que era el libro de oro de Patrusú, pero no. Era una historieta de historia, de historia con mayúsculas, digamos, de historia... Historia argentina. Así es. Y después una colección, un libro llamado Tradición, con una colección de varios autores y varios registros también, varios estilos de ilustración. Editados por la editorial Loco Rabia, a cuyos responsables hemos citado para que nos cuenten un poco de qué se trata la editorial Loco Rabia. Los presentamos, son... Bienvenidos primero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Se presentan solos. Ahí está. Ya Marcos son grandes. Y Alejandro. Marcos y Alejandro. Responsables de Loco Rabia, de esta colección. ¿Cómo es el asunto? ¿Cómo es la mano? Bueno, en realidad ya es todo un editorial, sobre todo porque a partir de viñetas sueltas, el evento que se va a hacer ahora en mayo en Recoleta, de historietas, vamos a estar presentando 4 libros más. Así que ya tenemos una colección bastante linda, pero una editorial independiente, más que nada autoeditados. ¿Cómo es eso de autoeditarse en un género como la historieta, ¿no? Que no es lo mismo que las ediciones de autor. Es común que escritores jóvenes, debutantes, editen sus propios libros a través de empresas que se dedican pura y exclusivamente casi a editar ediciones de autor, justamente. ¿Cómo es en el caso de la historieta esto de la edición independiente? Bueno, es algo muy importante en la historieta argentina, porque la historieta tuvo como una última época de oro en los 80 y primeros años de los 90. Con la primera época de la Fierro, supongo. Con la primera época de la Fierro y lo que salía de Editorial Columba, Fantasía, todo eso. Y había otras publicaciones. Todos esos. Y también salía Puertitas. En los 90, junto con muchas otras industrias, la industria editorial de historietas feneció totalmente. La nacional, ¿no? Me imagino que los que eran amantes de la historieta extranjera estaban de parabienes. Sí, sí, porque llegaban acá a los kioscos las historietas de superhéroes. Así como la edición de libros. Los libros se empezaron a editar en España, la mayoría de los libros de autores argentinos incluso. Y bueno, los historietistas jóvenes, que en esa época éramos jóvenes, en Argentina tuvimos que buscar la manera de llevar al papel lo que hacíamos y empezamos a editarnos por nuestros propios medios. Primero con fotocopias, repartiéndolo así entre amigos y después, bueno, nos fuimos profesionalizando de a poco. Que es esto que tenemos ahora, porque esto no son fotocopias, es una edición con papel de ilustración, pegado. Es la resultante de un camino muy largo, casi una década de que no había industria editorial. Y de muchos viajes, digamos. Porque en verdad, ¿cómo es eso? Como estamos nosotros autoeditando, pasaba en Tucumán, pasaba en Uruguay, pasaba, no sé, en Rosario, Marcos de San Nicolás. Como que se fue armando un colectivo de artistas, por llamarlo así, que nos fuimos conociendo mucho en los viajes, ¿no? Y compartiendo experiencias y... Estos viajes se daban porque se hacen encuentros de historietistas en distintos lugares del país. Por ejemplo, historietistas independientes. Sí. En Rosario, Leyendas se hizo 10 años seguidos. Bueno, nosotros en San Nicolás hacemos uno que este año cumple 10 años. En Tucumán está el Tintanacuy. En Montevideo Comics se hace ahora el 16 de mayo. Hay un montón de encuentros de historietas que por ahí quienes estamos acá en la ciudad de Buenos Aires desconocemos por completo. Sí, más que nada habitados por los... Por nosotros. Claro. Vemos que hay más historietistas que gente. Claro. En esos encuentros. Totalmente. No, pero debe haber un público ávido de... Sí, claro. Igual el público, lamentablemente, no sé. El público está más, como pasa siempre, ¿no? Está más representado o busca más lo que ya viene, digamos, ¿no? Lo que representa una industria, una marca, no sé. O sea, hay muchos más fanáticos de la historieta manga japonesa que de la historieta nacional, ¿no? Recién decía que había varios registros, varios estilos en el librito en Tradición. Justamente el manga no figura. ¿Es una decisión tomada o es una casualidad? El libro nació de... elegir un tema que fue la traición y pedirle a cada grupo de estos que fuimos conociéndonos que lo tomara desde su perspectiva, desde su estilo digamos formal, político, poético, lo que sea, ¿no? Cada uno tomó el tema y el tema era lo único común, lo demás cada uno se desarrollaba. Pasa que da la casualidad que ninguno hace manga, digamos, ¿no? Pensá que la traición del historietista en Argentina es muy importante, ¿no? Es como, digamos que éramos grandes exportadores de historietistas, ¿no? De dibujantes. Y muchos historietistas, dibujantes extranjeros han trabajado mucho tiempo acá. Pienso en Hugo Pratt, que durante mucho tiempo laburó acá en Argentina. Bueno, pero actualmente hay historietistas muy grandes trabajando afuera con mucho éxito. Por ejemplo, en la editorial Eura en Italia, que es lo que era Columba acá, actualmente en Italia. Y muchos de los personajes que se publicaban acá en Columba, actualmente en Italia sacan álbumes anuales, recopilatorios mensuales. Dibujados por argentinos. Claro, ni nos enteramos. Es interesante lo que pasa en Traición, que más allá de tener la historieta en sí, hay una pequeña introducción con biografía de los autores, sobre todo para los que no estamos tan familiarizados con el género. Bueno, eso justamente es porque nosotros quisimos, en un momento y más que nada por iniciativa de Alejandro, hacer un libro que reuniera el trabajo de los grupos con los que más nos habíamos hecho amigotes en todos estos encuentros. Y que quedara como un registro de una porción de los grupos que había armado toda esta movida de mantener viva la historieta, claro, De mantener viva la historieta. Entonces queríamos no solo que quedara la obra de cada grupo, sino también quienes habían sido los que durante estos 10 años habían estado viajando para todos lados con los libritos abajo del brazo, tratando de armar un lugar, ¿no? Hay muchos de los que figuran en el libro que tienen su blog o su página en internet. Yo supongo que internet también habrá tenido mucho que ver a la hora de conectarse. Digamos, cuando viajaban, ustedes decían que se conocieron a través de los viajes. Me imagino que no viajaban al voleo, que iban, que más o menos habían armado una red de contactos antes de cada una de estas convenciones, de estos encuentros. Que ustedes, antes de publicar las fotocopias o los libros, ¿ya habían publicado también en internet, en algún blog, en algún fotolog, en alguna página? Bueno, nosotros con el grupo Aquelarre, que compongo yo junto a Federico Bard y Cayo Di Lorenzo, armamos un blog de historietas nuestras, que es historietasaquelarre.blogspot.com, que nació casi un tiempo después del blog de historietas reales. Ajá. No sé si lo conoces. Sí, sí. Bueno, que es historietasreales.wordpress.com. Y también tratando de seguir ese camino, que era mostrar lo que hacíamos de una manera que no nos daba ganancia, pero tampoco nos daba pérdida. Está bien. De todas maneras, sigue Historietas Reales. Junto De hecho, Marcos es uno de los dibujantes de una historieta ahí. Bueno, justamente el tema de internet fue muy importante en toda esta red, porque nos permitía conectarnos todos los días con colegas de todos lados. Y en Historietas Reales yo hago una historieta Cena con Amigos con un guionista uruguayo con el que nos queremos un montón y nos vemos una vez por año. Y se mandan materiales a través de internet. Claro, claro. ¿Qué porcentaje de ficción hay en Historietas Reales? Da curiosidad saber qué parte de lo que cuentan es real y qué parte es una licencia poética. Sí, sí. Actualmente hay mucha ficción. Al principio la consigna era que todo fuera autobiográfico y lo más real posible. Y era honestidad brutal, sí, en algunos casos. Sí. Y eso fue el boom de Historietas Reales. Pero bueno, el año pasado se quiso renovar un poco y abrieron la apuesta un poco más a la ficción y empezamos a entrar nosotros, Cena con Amigos, tiene cosas tomadas de la realidad, pero es casi todo ficción. Y bueno, con el grupo Aquelarre hacemos también La Danza de los Condenados, que es con guión de Federico Baert, que es una especie de autoficción. El personaje se llama Federico Baert y lo que sucede está basado en la realidad, pero después ya ahora, en estas páginas que ya están encaminándose hacia el final, ya está todo inventado. ¿Y la historia cómo entra en la historieta? La historia argentina. Pregunto por aquí mismo, tomo uno que se llama La Villa de la Constitución y cuenta un episodio de la historia argentina. ¿Cómo entra la historia en la historieta? Bueno, ahora hay bastantes libros de historia en historieta que han salido. 1806, que hizo UNIL en Tucumán, sobre las invasiones inglesas. Ahora sale 1807 en estos meses. Rodolfo Santulo en Uruguay hizo el Graf Pi, la historia del Graf Pi. Y hay otros proyectos. Creo que se vincula más que nada por la necesidad que hay de hacer llegar a un público más masivo, a lo mejor, ciertas historias que están muy buenas para contar. Lo que pasó puntualmente en aquí mismo fue que Max Aguirre, que es el guionista, autor de Jim Jamie y el otro en el Diario de la Nación, charlando informalmente con José Hugo Goicochea, que es el autor de la parte histórica, digamos, unieron los intereses de ambos. José Hugo es profesor de historia y dijeron, bueno, vamos a hacer este libro. Cuando Max Aguirre entró al diario La Nación, se quedó sin tiempo para hacer los dibujos y entonces nos pasó los dibujos a nosotros, al grupo Aquelarre. Y salió, bueno, este proyecto que fue muy interesante desde muchos puntos de vista. Primero porque trabajábamos José Hugo en Villa Constitución, nosotros en San Nicolás y Max acá en Capital. Ajá. Nos vimos también muy pocas veces. Fue una primera experiencia para nosotros trabajar así en grupo de lejos. Y después, bueno, a nivel dibujo también lo que está muy interesante es el tema de llevar a esas caras que siempre vimos en figuritas sin expresión y darles una expresión, hacerlos gritar, enojarse y que se siga apareciendo al personaje, a Urquiza, a Mitre, pero viviendo. Eso fue, estuvo bueno. Escuchamos un poco de música, después las noticias y seguimos charlando después, en la segunda hora. Dale. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. El cariño que te tengo no te lo puedo negar, se me sale la barrita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juan y Kai Chan Chan. Cultura para todos, literatura, artes plásticas, conciertos, danza, dactilografía. Para el enriquecimiento espiritual de toda la familia. Vea Cultura para Todos en su horario habitual de las 3 de la mañana. Lo que vendrá, suplemento de cultura joven de Radio Nacional. Seguimos con la gente de Loco Rabia, Marcos Vergara y Alejandro Farías. Loco Rabia, editora de historietas, cómic. ¿Cómo se dice? ¿Cómic o historieta? Historieta. Historieta, acá en Argentina, ¿no? Historieta, acá, sí. Acá siempre fue historieta. Sí, sí. Por lo general sí, se está usando mucho cómic, pero historieta es lo más lindo. ¿Por qué lo más lindo? ¿Por una cuestión idiomática o trae otros recuerdos? No, es por una cuestión idiomática y patriótica, más que nada. Ahí está, y queda bien que lo digan nacional, aparte. Sí. Por lo menos un programa más haremos, gracias a muchachos, después arreglamos la tarifa. Esto de editarse de manera independiente tiene que ver con que no hay manera de entrar a las grandes editoriales, o es una decisión también ideológica. Es que no hay muchas grandes editoriales en Argentina hoy en día. Está bien, no acá en la Argentina, pero pienso eso en la revista Fierro. O en las editoriales que traen su material a la Argentina, que se consiguen en algunas comiquerías especializadas. Sí, pienso que está como en una zona de grises, esto que preguntas, porque por ejemplo, de los autores que están en Traición y de los que van a salir en los libros próximos, muchos publican en Fierro. El Campito, que es uno de los libros, una de las novelas gráficas que va a salir, el guión está hecho por Diego Agrimbau, que ganó el premio Planeta a la historieta el año pasado, un premio muy importante, y publica en Francia. Me parece que el camino independiente también lo que busca es no tener un editor que te diga lo que tenés que hacer. Cual es mitad bueno y mitad malo, porque también el editor, si es un buen editor, te hace crecer mucho. Aparte, bueno, es todo un trabajo, ¿no? llegar a editar en otro lado. Quiero decir, un trabajo de mandar... Hay que mandar mucho material todo el tiempo. Sí. Y yo creo que, por lo menos yo, soy una persona de... Hago algo y lo quiero sacar y quiero seguir haciendo. Entonces, es una manera de manejar la propia producción, ¿no? Y seguir y seguir. Yo creo que igual a la larga, si te mantenés firme y seguís produciendo, en algún momento llegás a eso, ¿no? Uh-huh. Esto que decís de... quiero hacer algo y sacarlo al instante, tiene que ver también con lo que hablaban el bloque pasado sobre publicar en internet. Así como sí. Hay muchos amantes de la música que dicen, no, a mí el MP3, no, yo quiero el CD o directamente el disco de vinilo. ¿No les pasa de extrañar la versión en papel cuando ven algo en internet? Sí, y bueno, mucho de lo que se publicó en Historietas Reales después salió en papel y la gente que lo leía en internet iba y compraba el libro también. Estamos a favor de la tala de árboles. Pero tiene algo bueno internet, que es que tenés la respuesta del público ahí patente enseguida, y con el libro eso no lo tenés. Está muy bueno, uno publica en internet gratis y trabaja mucho para publicar en internet porque hay que cumplir todas las semanas. Pero tiene un pago no en dinero, sino en la respuesta del público. Es toda una sensación. ¿Y el público de las historietas sobre historia cuál es? Cuando lo leía pensaba en chicos de escuela primaria, tal vez, que algún docente moderno use ese libro, bueno, material pedagógico. Nosotros estamos distribuyendo en comiquerías. Y veíamos que aquí mismo no era un libro para comiquerías, porque el público que suele ir a comiquerías no sé si se interesa tanto por la historia, por la historieta histórica. Por eso buscamos la manera de entrar a librerías. Ahora, gracias a Alejandro que hizo las tratativas, a partir de mayo vamos a distribuir en Jenny el Ateneo. Y supongo que ahí se abre a un público que puede llegar a interesarse más por la historieta histórica. Aparte, creo que toda la idea esta de la historieta histórica va para un lado más educativo. Yo creo que lo que estamos tratando de hacer, y que creo que el grupo más representativo puede ser ellos, o sea, el grupo de Marcos Aquelarre o la UNIL, un poco sociabilizar la historieta en el sentido de llevar la historieta como una forma de enseñanza en las escuelas, ¿no? Sí. No es lo mismo estudiar un manual que leer una historieta, ¿no? Yo supongo que porque nuestras preguntas no son del todo eficientes, la gente se comunica al 4999-8700 y pregunta a la gente de Loco Rabio. A ver, ¿cómo hago para que no suene esto horrible? Lo pregunto con la mejor buena intención a los editores que están hablando. Yo soy un tipo muy interesado en el mundo de la historieta, he ido a convenciones, a las muestras que se hacían en Lobos, y soy un fanático de las revistas de la década del 80, del 70 al 80. ¿Cómo se hace para saltar del fanzine a una publicación impresa y no terminar perdiendo plata y terminar en las librerías de saldos de corrientes como son las últimas revistas que se publicaron de manera independiente? Bueno, en este mensaje dejo de ser licenciado y paso a ser el arquitecto Sotovento para jerarquizar también el target del programa y elevarlo, por supuesto. Muy bueno el programa, muchachos. Mucha suerte. Gracias. Muchas gracias, arquitecto. Se cotiza. Ahora duplicamos el valor del segundo de publicidad. Nos escuchan no solamente licenciados, sino que arquitectos. Así es. ¿Y cómo se hace? Una pregunta... Sí. Buena, muy buena, porque no lo sabemos. Digamos que, como toda empresa, tiene un poco de locura, ¿no? Uh-huh. En el sentido de que lo que hicimos, en verdad, fue... Es una editorial, a la vez es un colectivo de gente, digamos, en el sentido de que... Tengo un presupuesto muy limitado, entonces cada libro es... Digamos que es mucha gente la que pierde plata. Sí, claro. Digamos que... Socializan somos, las pérdidas. Somos muchos que perdemos poco, ah, digamos. Bien, bien. La idea es que cada libro nació... O sea, ningún libro tiene la misma forma de edición. Por más que sea bajo Loco Rabia, cada libro tiene una historia particular, mucha gente trabajando atrás de esa. No todos los libros, por ejemplo, no sé, El Campito va a ser coeditado con el grupo Belerofonte Uruguay. Y bueno, cada libro digamos que lo estamos editando de una manera distinta, ¿no? Interesante lo que hace Belerofonte, lo que se puede ver en ficción. Sí. Sí retrata, pero es un relato ficticio. Pero de alguna manera sí retrata lo que pasó en Uruguay con el enfrentamiento entre Tupamaros y el gobierno militar. Creo que es una de las mejores historietas de tradición, del libro de tradición. Sí, sí, sin lugar a dudas. Ya que está, nombremos a los que forman parte del volumen de tradición. Son Max Aguirre, Aquelarre, Belerofonte, este es el grupo de Uruguay, Diez Mercury, la productora, y Unil, que son los de Tucumán. Ahí está. Para cerrar la respuesta al arquitecto, creo que justamente la forma de pasar del fanzine a la publicación más profesional es a través de un editor. Y por eso en algún momento nosotros, discutiendo en un bar, dijimos, bueno, alguien tiene que tomar el papel de editor entre todos nosotros y tratar de acomodar y jugársela y ver de tomar las decisiones que mejor le parezcan. Nos podemos equivocar, creo que de los libros que él mencionaba que quedaron como saldo, algunos se han vendido muy bien, otros a lo mejor no. Todo libro que se saca es una apuesta. Uno cree que va a tener un público y a lo mejor no, y otros cree que no va a tener público y sí. ¿Hay tantos fanzines como en los 90? Pregunto por el auge de los cómics por internet y por el valor que... por el gasto que significa sacar algo impreso. Sí, creo que se ha desviado mucho para el lado de internet, sí. Me parece que sí. Sí, igual yo creo, siguiendo con la pregunta, ¿no? Que no, que el salto creo que es natural. Yo hay un montón de cosas que hice en fanzine, que las hice en fanzine porque no me iba a animar nunca a editarlo. Y en el fondo sabía que no era editable, ¿no? Quiero decir, como que me parece que el traición viene a cerrar un poco todo el proceso creativo de estos grupos, ¿no? Como que creo que era... Esto sí iba a un libro, digamos. Sí, esto era ya el producto maduro de mucha gente, ¿no? Y eso, bueno, es una elección, una decisión muy personal, ¿no? Pero quiero decir que... Creo que como ya empezamos a trabajar de otra manera, empezamos a pensarlo de otra manera, ¿no? Mucho más serio, en el sentido de que, bueno, dijimos, la tapa color, el libro es cosido, buscando distribuirlo en librerías, como ya con otros objetivos que el fanzine, que solamente no tenés tanta distancia estética. O sea, lo sacás y te gusta, y lo imprimís, y lo mostrás. Más urgente, digamos. Y sí. Cambia el lado para el cual miramos, porque algo que hablamos mucho en los encuentros, todos esos años, era que los fanzines los hacíamos pensando en nosotros mismos, lo que nosotros teníamos ganas de hacer. Y chocaban contra el público, porque algunas cosas eran ilegibles, no se entendían. Y creo que cuando empezamos a autoeditarnos y a apostar cada vez más, y a poner cada vez más dinero para hacer publicaciones más lindas, tuvimos que empezar a pensar un poco más en, bueno, esto finalmente le sirve a alguien. Nosotros sabemos que aquí mismo sí, de hecho mitad de los libros que se editaron fueron a escuelas de Villa Constitución. Provincia de Santa Fe. Provincia de Santa Fe. Uh-huh. Y de los libros que van a salir ahora, son libros que creemos que la gente tiene ganas de leerlos. Campito, porque Diego es un guionista ya consagrado. Uno que no nombramos es el de Hernán Siriani, que es el que en Historietas Reales hace Rico, Sexy, Famoso. Bueno, reúne algunas de esas páginas y otras inéditas en un libro que se va a llamar Grosso Mal. Hernán es muy muy bueno, a mí me gusta mucho y a la gente, yo creo que tiene muy buena respuesta en la gente y que es un libro que va a gustar. Y estos libros, Campito y Grosso Mal, van a estar presentándose en Viñetas Sueltas, que es esta muestra. Viñetas Sueltas. Contanos un poco qué es. Perdón, y otro más, que es de Cayo Di Lorenzo, Bajo Presupuesto, una tira que él viene publicando hace ya bastantes años en varias webs, uh-huh. Y que y también ha tenido muy buena repercusión. Sí. Uh-huh. ¿Viñetas Sueltas qué es? ¿Qué va a ser, mejor dicho, Viñetas Sueltas? Y yo creo que es el evento más serio de la historieta que existe ahora en el país, ¿no? Digo, serio porque... A mí me lo vendió, yo compro. No, es que los demás no lo sean. Quiero decir que vienen muchos artistas de afuera, hay muchas charlas. Igual gente disfrazada de personajes va a haber seguro. No, está este desde caso... otro lado. Desde un lado, está apoyado por las embajadas, vienen artistas a traer las embajadas. Guarde su disfraz de Condorito, entonces. Exactamente. Hay exposiciones de los originales, muchas charlas sobre técnicas, sobre experiencias. Y se trata de unir mucho las experiencias de los historietistas de todos los países, internacional, ¿no? El evento. Uh-huh. Y yo, desde ese lado, para mí es uno... Ya el año pasado se hizo en el Centro Cultural Rojas y fue una experiencia realmente muy buena. ¿Y este año se hace? En el Centro Cultural Recoleta. ¿Eso cuándo es? Desde el 26 de mayo, uh-huh, a fin de mayo. Bien. Sí, porque dura toda una semana. Hay un fin de semana que es el de ventas de o sea, feria, uh-huh. pero toda la semana hay diferentes charlas, encuentros. Uh-huh. Y ahí Locorrabia va a tener su... El sábado lugar. Vamos a presentar nosotros los libros. Bien, mucha suerte con eso entonces. Gracias, muchas gracias por venir, no, muchas gracias por enviarnos el material, ya lo iremos sorteando entre los oyentes, vamos a ver si hacemos un paquetito de premios. Para no andar regalando solo una cosita por programa. De apuchitos. Claro, vamos a ver si regalamos alguna cosa. Pero en serio, muchas gracias por venir y mucha suerte con la muestra, con Viñetas Sueltas, y mucha suerte con la editorial. Muchas gracias, bueno, a ustedes. Gracias a ustedes. Música. Buenas noches, muchachos de Lo que Vendrá. Desde aquí, desde Las Breñas, Chaco, el Mordá les recuerda algo. Por ejemplo, la televisión. La televisión muestra lo que ocurre. En este país, la televisión muestra lo que ella quiere que ocurra y nada ocurre si la televisión no lo muestra. La televisión es esa luz que te salva de la soledad y de la noche. La televisión es la realidad, porque la vida es un espectáculo, y a los que se portan bien, el sistema les promete un control remoto. Bueno, mi querido deshabitante de la querida entrañable ciudad de Turdera, como yo viví, pasé, novié, me casé estando con negocio en la calle San José 355, 50 metros de la curva, estación de servicio. Vivía en San Joaquín, cerca de la sala, y tenía de cliente en mi casita a don Mario Pardo, concertista, autor, cantor, a los estrianes, a Timisca de la cochería, a Tela, el jugador de vela. Y jugábamos al fútbol de once en el Campito Finque y al Papi en el Aluni o en el Progreso, las Palotinas, San Jorge, la Plaza. La banda la dirigía mi amigo González. Y además también Ayala, de los uruguayos de Hiperhumor, y Tabaré, hincha fanático de Banfield, y el Camino de las Tropas y de los hermanos Iberra, y el doctor Arias y el gordo Sebasco. Bueno, me ha traído un muy buen recuerdo de esa turdera, hace años que no ando por ahí. Chao, suerte, Raúl Freike. No, Freike quiere que yo me ponga a llorar. Es prustiano, escuchó una palabra y le disparó toda esa sensación, esa seguidilla de recuerdos. Éramos casi vecinos entonces, y él vivía ahí a la vuelta de, al lado de la estación de servicio de la curva de Turdera, ¿eh? A 3 cuadras estábamos. Y el primer oyente también, mucha poesía, la luz que nos impide, que oyente, la noche. Oyente de Las Breñas Chaco, ¿eh? Nos escuchan en Las Breñas Chaco. Un saludo a toda la gente de Chaco. Nosotros tenemos a nuestro amigo y compañero Tom Lupo, oriundo de Charata, Chaco, acá en Radio Nacional. Así que un saludo a toda la gente de Chaco. ¿Qué escuchábamos en el país? Lo que escuchábamos era una banda de Santa Fe, más federales que nunca. Uh-huh. Estamos India Oeste, se llama la banda, nodriza el disco Rap Curva. El tema, disco que nos alcanzó Emanuel Bayugar, también santafesino, él estuvo presente en la primera edición de Lo que Vendrá. Y está bueno eso, el contacto, un eslabón más en la cadena musical. Y se me quedó así el tono poético del primero de los oyentes. Sigan llamando. 4999-8700. Los inoportunos. El talento correcto en el momento equivocado. Señor Archaz, acá hay un tipo que quiere hablar con usted. Ha arrancado la campanilla a fuerza de tirones y se ha cargado 3 sillas cuando le he dicho que tomara asiento. Tome, aquí tengo su tarjeta. ¿Y esto qué es? Señor Ubu, ex monarca de Polonia y de Aragón, doctor en patafísica. No comprendo nada en absoluto. ¿Qué será lo de la patafísica? En fin, da igual, debe tratarse de alguien importante. Le daré pruebas de buena voluntad mostrándole mi colección de poliedros. Haga pasar al señor. Los Inoportunos es esa sección en la cual tratamos de rescatar la figura de algún artista que en su momento no ha sido del todo bien recibido por su contexto histórico, por su obra. Por sus contemporáneos. Por sus contemporáneos, así es. Su obra no ha sido del todo bien recibida en el momento en que fue producida y, sin embargo, con el tiempo ha sido revalorizada. Tal es el caso de Alfred Jarry, el autor de este paso de comedia que intentamos hacer no sin la mejor fortuna, ¿no? Alfred Jarry era francés, un escritor, dramaturgo francés, nacido en Laval, Bretaña, en 1873. Llegó a París en 1890 en el pleno auge del movimiento simbolista, este movimiento que juntaba a artistas como Apollinaire, Mallarmé y todos esos franchutes, ¿no? Poetas. Lo cierto es que Jarry, de muy joven, empieza a escribir. A los 15 años escribió una obra de teatro llamada Ubu Rey, una obra que estrenaba recién en 1896, es decir, unos cuantos años después de haberla escrito, ya un poco más grande. Una obra que dicen los que saben, no nosotros que de teatro sabemos bastante poco, dicen los que saben, anticipa lo que vendría a ser después, en los años 50 del siglo XX, el teatro del absurdo. Este teatro con mucho de existencialismo, todos unos movimientos que se daban en esos momentos en la cultura, no solo en el teatro, sino también en el resto de las artes. Este teatro así sin una, ¿cómo decirlo?, sin una progresión dramática muy del todo definida. No hay cuentito. No hay cuento. No pasa, como si no pasara nada, y todo lo que pasa dentro de los intérpretes, pero no hay una historia que uno pueda más o menos identificar. 15 añitos tenía. 15 años escribió. 15 años tenía Alfred Jarry cuando escribió Ubu Rey, la obra por la cual se haría célebre mucho tiempo después. Ubu Rey fue la primera de las obras del ciclo úbico, así como la llamó él. Después vinieron Ubu en la colina, Ubu cornudo, que es de donde se extrae el fragmento que hicimos al principio. De hecho, es el comienzo de Ubu cornudo, Ubu encadenado. Lo cierto es que Alfred Jarry se identifica tanto con su personaje que empieza a tener algunos rasgos. Empieza a hablar como el personaje. El personaje tenía un bocadillo muy particular, que era el de hablar con un tono así un tanto trabado y de repetir la palabra mierda constantemente como forma de exclamación, ¿no? Lindo tenerlo de vecino a un Jarry absolutamente absorbido por su propia creación. Así es. Dicen los que saben que el personaje de Ubu Rey se inspira en un profesor que tuvo Alfred Jarry en la escuela en la Sorbona, que es donde estudió Jarry, ahí en París. Muchos lo han comparado a Ubu Rey con... Es como una especie de versión exagerada, dicen, de Macbeth, del personaje de Shakespeare. Algunos también lo comparan con Napoleón, es como una especie de parodia a Napoleón. Algunos incluso se animan a decir que es una parodia de Jesucristo, pero bueno, lo cierto es que... arme su propia interpretación. Jarry no daba muchas precisiones al respecto. Él dijo alguna vez que Ubu era rey de Polonia y la obra Ubu Rey transcurre en Polonia, y según Jarry, decir Polonia es como decir en ningún lado o en cualquier lado. Discúlpeme, él es se está metiendo con mis ancestros. Yo tengo una barba anaranjada que demuestra que Polonia sí existe y que hubo mucha gente valiosa que nació en ese país. Espero no ser familiar de Ubu, sobre todo no ser familiar del Ubu cornudo, pero uno nunca sabe, y aparte podría explicar varias situaciones de mi vida. Hablábamos de la pata física, o mejor dicho, Jarry hablaba de la pata física en el comienzo de Ubu cornudo, y no sabemos muy bien qué es eso de la pata física. Entonces nos pusimos a buscar información, y dice algún sitio de internet que el Colegio de la Pata Física fue creado en 1978, basándose en algunas enseñanzas de Jarry. Y según Jarry, patafísicos son aquellos que hacen conscientemente lo que los demás hacen de manera inconsciente. No define mucho que digamos. Nadie sabe exactamente lo que es, ya que al ser no es más que evidentemente la ciencia, dijo Jarry, definiendo y aclarando para nada la situación. Lo cierto es que la obra de Jarry encuentra ecos en la obra de unos cuantos autores y artistas posteriores, todos ellos del siglo XX. Insistimos con esto de que la obra de Jarry fue revalorizada recién en la primera mitad del siglo XX. Algunos de los artistas que reconocen la influencia de Jarry son Eugene Ionesco, uno de los fundadores del Teatro del Absurdo, junto a Samuel Beckett. El mismo Beckett. André Breton incluyó a Alfred Jarry en su antología del humor negro. Sí, recomendable antología. Así es. Peter Weiss, Peter Brook, Arthur Miller. En la pintura, esto en el ámbito del teatro, ¿no? Y la literatura, por ejemplo, Vladimir Nabokov, Günter Grass, los surrealistas, todos, los dadaístas, empezando por Tristán Tzara, y todos los demás han reconocido en Jarry a uno de sus predecesores. En la pintura, Dalí, Picasso y Duchamp fueron contemporáneos y también fueron influidos por la obra de Dalí. Acá encontramos a Lou Reed entre los músicos que reconocen la influencia de Alfred Jarry. Quizás los que hayamos escuchado alguna vez Metal Music Machine. Sí, Metal Machine Music. ¿Es jarryista? Sí, digamos, es absurdo, en cierto modo. Sí. Es una obra musical que no conduce a ningún lado. Podríamos ilustrar este segmento con algo de Metal Machine Music, pero sería perder a un 99,9% de los oyentes, y sería un abandono muy justificado. Y sí, la verdad que sí. Pero en algún momento lo vamos a hacer, ¿eh? En algún momento lo vamos a hacer, yo le doy mi palabra. La patafísica también es nombrada en el tema Maxwell Silverhammer de los Beatles. Ahí cuentan que Maxwell, el protagonista, el asesino serial que protagoniza esa canción, estudia patafísica, esta ciencia inventada por Alfred Jarry, y sin mayores precisiones al respecto. Nosotros no encontramos a Jarry cantando, ni hablando, ni nada por el estilo, ninguna grabación de él, pero hubo en su momento una banda que homenajeaba la obra de Jarry, específicamente a Padre Ubu, al señor Ubu, y eso es lo que vamos a escuchar ahora. Padre Ubu haciendo The Modern Dance desde The Modern Dance, su primer disco larga duración, un clásico del post-punk. 1978, un año después del estallido del punk, ya había post-punk. Bueno, me agarró el viejazo. La charla con los editores de historietas me llevó a la siguiente conclusión. Me parece que dejó de haber público para el humor gráfico, la historieta ahora, porque hay demasiada gente que sigue, por ejemplo, la línea de Liniers. Hacen todo muy parecido. En su época, Landru hacía un humor surrealista porque copiaba a la gente de la codorniz en España, pero era único. Me parece que lo mismo pasa en todas las líneas. En cine, en música, demasiados músicos haciendo lo mismo, demasiados cineastas haciendo lo mismo. Nadie busca una línea original. En, no sé, hace 20 años atrás, cada grupo, cada humorista buscaba su propia ideología, su propia línea, su propia personalidad,

los que forman parte de la gran familia del Circo Trivenchi. Es un circo. Van a ser mañana, Anacho. O sea, hoy, domingo 5 de abril, es hoy. Conozco uno, por eso saludo, sí, a ese, vale. Que quiere que le salude a los que haga falta saludar. Domingo 5 de abril, Caseros 1712, va a haber charlas, debates y muestras artísticas para evitar el desalojo de gente que trabaja y trabaja en serio. Repítame la fecha, por favor. Este domingo, o sea, hoy. Hoy. En Caseros 1712, no hay hora, pero calculen la tardecita noche. Así es. Muy tarde no puede ser, porque mañana hay que trabajar. Domingo 5 de abril, también a las 21:30 horas, Les Mentets Orquesta. Esto es la formación distinta que tienen Les Mentets. Ampliada. Ampliada, sí, sí, con caños, bronces, cuerdas. Una muy linda formación hemos escuchado. Y estamos en tratativas para que vengan a tocar a lo que vendrá. Pasa que tienen un caché elevado los muchachos de Les Mentets. Van a estar tocando, decíamos, el domingo 5 de abril, es decir, hoy, dentro de un rato, para los que van a dormir ahora como nosotros, mañana, domingo 5 de abril, a las 21:30 horas, junto a Mansa y Rubín, que van a hacer un set juntos, estos dos artistas, Rubín, líder de Rubín y los Subtitulados, y Mansa, Mariano Esaín, líder de Valle de Muñecas. Van a hacer un set de canciones propias y algunas versiones. Ayer estuvimos hablando con Rubín y nos adelantó algunas versiones que van a estar tocando. Atenti con el nuevo disco de Rubín, que se las trae. Así es. DJ Caramba va a ser el musicalizador. DJ Caramba no es otro que Ale Van, un amigo de la casa. Y esto todo va a ser en La Castorera, Córdoba 6237, con entradas de 15 pesos, capacidad limitada. Así que vayan tempranito, 21:30 horas, estén ahí en la puerta. Jueves 9 de abril, ciclo La Casita. Ajá. Presenta 107 Faunos, una de las nuevas bandas surgidas de la movida independiente. Prieto viaja al cosmos con Mariano, sí. Tal vez el nombre más llamativo de los nuevos grupos. Los elegidos de Julieta Venegas. Es cierto, se lo llevó de gira por México. Así es. Pagó el pasaje, todo lindo. La Moto también toca Planet Music, Cabildo 853. Esto es Cabildo, esquina Federico Lacroce, a las 9 de la noche. Entrada 7 pesos más un alimento no perecedero para el comedor La Casita. Ahí está. Puente Celeste, la banda que lideran, quizás, Marcelo Movileschi y Santiago Vázquez, junto a músicos que están a la misma altura que estos dos grosos, porque son realmente dos tipos muy talentosos. Sí, cada uno con un millón de proyectos paralelos. Sí, sí, cuando sí, están desocupados tienen un millón de proyectos. Marcelo Movileschi con su proyecto junto a César Lerner, luego Santiago Vázquez con La Bomba de Tiempo. Bueno, los jueves de abril y mayo se presentan en dos funciones, doblete, mire usted, de 20:30 horas y de 22:30 horas también, en Nuevestruz, esto es Humboldt 1857, localidades 30 mangos con descuentos para estudiantes y jubilados. Puente Celeste todos los jueves de mayo y de abril. Los Licuados y Los Todopantalla. ¡Epa! Los Todopantalla, banda de Santa Fe, si mal no recuerdo. Sí, sí. Uh-huh. Que figura en algún Licuados, banda de Entre Ríos. Donde está la precisión, está lo que vendrá, así que... Estoy casi seguro de que Los Licuados es una banda de entrerriana. 17,5% de posibilidades de que estemos en lo correcto. Uh-huh. Viernes 10 de abril... En Crespo 2522, en Santa Fe. Ah, bien. Esto es un programa federal, señores. ¿Y el sábado? El sábado 11 de abril, o sea, el día siguiente, uh-huh. En Kaiser, también en... en Paraná. En Paraná, Entre Ríos. Laurencena, casi Güemes. Es cuestión que de, vivan... Es cuestión de cruzar por el puente, por el túnel surfluvial. Sí, sí, pasando los General Pases. Así es. Esto es fechas en Santa Fe y Paraná. Ciclo Todos Sonidos, no Todos Unidos, sino Todos Sonidos. Un espectáculo nunca visto, dice la Gacetilla. Ustedes ya se habrán dado cuenta que a la hora de la agenda nosotros gacetillamos a los pavotes. Sí, sí. Bueno, el departamento de marketing dijo que es algo nunca visto y nosotros repetimos como loros. ¿Pero por qué se trata de un espectáculo nunca visto? Porque se trata de el Centro Argentino de Teatro Ciego. Ah. Este teatro que se desarrolla en la total oscuridad. Es un generalmente el Centro de Teatro Ciego está integrado por artistas ciegos en su mayoría, no todos, uh-huh. Pero las obras de teatro se desarrollan en total oscuridad. En este caso no se trata de obras de teatro, sino más bien de musicales. Se ha convocado a distintos grupos vocales para que den recitales en completa oscuridad. La primera fecha es este martes a las 21:30 horas con la obra Plateados por la Luna. que la lleva a cabo Alejandro Balbis, un músico y cantautor uruguayo, un letrista de murga uruguayo, que viene a presentar su obra en el Teatro Ciego, que es Celaya 3006, ahí en el barrio del Abasto. Es una propuesta interesante para ir a ver, no, para ir a presenciar. Distinto. Hay shows que es mejor no ver, y es más, ni siquiera presenciar. Me parece que este vale la pena no ver, pero sí presenciar. De todos los que nombramos en la agenda, nosotros vamos a escuchar a Les Mentets haciendo un tema de su último disco, Les Mentets, que es uno de nuestros discos favoritos. En vivo. La música de mañana. Me acabo de dar cuenta. Tengo un montón de ropa puesta. Ya la voy a quemar toda. Sigue acá la gente de Posavasos. Se habían ido. Tuvimos que ir a buscarlos a la esquina. Pero volvieron. Volvieron, por suerte, para tocar. Para adelantar un poco de lo que va a ser mañana, ¿a qué hora? Mañana tipo 9:30. 9:30. 9:30 la gente que llega puntual, que es como que nadie. Casi nadie, ¿no? Casi nadie. ¿Dónde es esto? En Vera 108. Es en Vera Vera. Vera Vera, sí. Cuando 108. Decimos mañana es domingo, es una aclaración que hay que mañana hacer siempre. Es muy raro, es hoy. Es hoy. Es hoy, sí. Es ya. Digamos es domingo, pues, claro. Es hoy y mañana y la gente va a caer el martes por la duda. ¿Es AM, PM? ¿Qué es? Esto es AM. Este es AM. Esto es AM, AM 870. Y lo otro es PM. Así sí. Es. Esto es Vera Vera, claro. 108, barrio 108. De Villa Crespo, si mal no recuerdo. Sí, sí. Ahí está. Mañana, o mejor dicho, domingo 5 de abril. Domingo, basta. Junto a Gillette. Gillette y Mugre. Ahí está. Posavasos, Gillette y Mugre. Una combinación sí, sí, sí. Exquisita. Sí, una mezcla de sin sabores. Así es. Bueno, tóquense algo ya que están. Dale, vamos a hacer una canción que se llama El Río Todo. En este toco yo. Sí, vos tocás en... ¿En todos? Sí. Bueno, dale. Invitado increíble. las piernas en el barrio abierto, la brisa rompe el cielo, todo el río es nuestro. Contra la corriente vamos, contra la corriente nado, todo el río, todo el río es. Delicadeza estar tocando acá esta noche con un pianista. ¿Qué se llama? Javier. Ahí está. Bueno. ¿Qué hacemos, Javier? ¿Ya que Moura? Dale. Esta canción que viene se llama Moura, como dijo el pianista. No me digas pianista. Pasé el verano pensando en lo que iba a decir. Se fue el verano y chao. Y ahora sigo aquí sentado viendo el techo todo blanco. ¿A dónde vas? ¿Con quién estoy ahora? Seguro boludeando, yendo a todos los ciclos de moda. ¿Dónde voy? ¿Con quién estoy ahora? ¿Por qué no nos juntamos y escuchamos los discos de Moura? Bajo por Pueyrredón lento, trato de pasar el once rápido. Suena un teléfono con el rincón de estar. Sola. miro en la ventana. Toldos, toldos, toldos, toldos, toldos. Sigo pensando en salir al campo. Mirada suelta. Jesús han encendido. Tanta gente al lado, como si hablara sola. Sola. De dar cuenta, tengo un montón de ropa puesta, la voy a quemar toda, y entre las cosas inútiles me llevo conmigo mi segundo buzo favorito, que no es banal, o sí, o sí, o sí, o no. Tiene una familia negra en Navidad. Festejan conmigo. Hospedaje turístico, entre balas perdidas, dos cisnes nos saludan desde aquel balcón. Asoman sus picos dorados y negros, puras balas perdidas. Nos llevan a la paz, la paz, la paz, la paz. Ahí lo pienso usar, mi segundo buzo favorito. Posavasos, en vivo, en Lo que Vendrá, segundo artista que toca en vivo en este programa, en el segundo programa de Lo que Vendrá. Muchas gracias por venir, recordemos la fecha mañana, domingo 5 en realidad, de abril, en Vera Vera. Hoy domingo 5, 21 horas, Vera 108. Posavasos junto a Gillette y Mugre. Muchas gracias por venir, muchachos. Dale. Esto se termina, este programa lo hicieron el señor Julián Ellensweig en la conducción, la señorita Carolina Vergallo y la señorita Ana... Carolina Vergallo en la coordinación de aire, Ana Maroto en la operación técnica. Leonardo Acevedo en la conducción, es urgente de Posavasos, urgente de Loco Rabia, hasta el domingo que viene. Así es, a las 2 de la mañana. Chau. Seguí conectado a la radio pública. Llega Nano Herrera. La trama.